Tanto re caro, tan carísimo. Bueno, si se puede, bueno, me compraré. Estoy mirando para que bajen los adelantos del sueldo porque si no, no alcanza la plata. Porque nosotros lo están pagando el sueldo y las horas extras que tenemos del convenio de la basura, lo están pagando todos juntos. Como antes lo estaban pagando en dos veces, ahora tenés que esperar hasta el otro mes que viene y no llega. Si no alcanza, si vas al mercado vas a comprar, no podés comprar nada. Vas y comprás y están todos los precios, encontrar distintos precios. Y no podés. ¿Cómo van a festejar ahora las Pascuas? No sé cómo se puede. No se puede, otra cosa no quiero. No hay festejo. ¿Este año no hay festejo? No alcanza. Es imposible. ¿Ya estuvo viendo los precios? No hace falta.